Doctora, mi nombre es Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchán también está acompañándome. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Qué revolución todo esto, ¿no? Y bueno, a ver, sorprendió que desde un órgano oficial, digamos, como el Ministerio de Salud, se saliera a recomendar el sexo virtual. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? El sexo virtual. Bueno, el sexo virtual tiene varias aristas. Uh-huh. Hay muchas posibilidades de sexo virtual. Una de las tantas es que las parejas, a través de un sistema online, como puede ser cualquier sistema de internet, las parejas puedan acceder a material erótico para ilustrar su monotonía sexual. Uh-huh. Esa es una modalidad para las parejas, ¿no es cierto? También para las personas, de manera independiente, pueden hacer lo mismo. Pueden acceder a material erótico, que puede ser erótico, erótico pornográfico, claro. Hay diferentes escalas. Uh-huh. Al decir erótico, tenemos diferentes escalas, ¿no es cierto? Para tener prácticas de autoestimulación. Uh-huh. Uh-huh. Eso también es otra forma del sexo virtual. Hay algunas páginas que son públicas, que cualquier persona puede tener acceso al material que uh-huh. publican estas páginas. Hay otras páginas que son privadas también. Hay diferentes opciones. Uh-huh. En otros países las personas practican otro tipo de prácticas accediendo a páginas que son pagas. Claro. Y pueden tener prácticas específicas de acuerdo a los distintos gustos de las personas. Uh-huh. ¿Sí? Porque hay personas que tienen las excitan más tener prácticas sadomasoquistas, por ejemplo. Hay otras personas que tienen otro tipo de prácticas más desde el lado erótico. Hay también una nueva modalidad que se llama el post-porno. Uh-huh. El post-porno es un tipo de pornografía que sale de los estándares convencionales de claro. la pornografía sexista, que está más orientada al coitocentrismo, ¿no es cierto? Es la pornografía clásica. El post-porno implica una variedad enorme de material pornográfico que no es convencional. Uh-huh. ¿Y en el contacto con pacientes salen estos temas, Olga? ¿Cómo es? Sí, precisamente tengo muchas consultas en claro. relación a esto. Las parejas que están solas, que uno podría decir, bueno, tienen la posibilidad de tener encuentros sexuales porque están los dos en cuarentena, los dos están libres de contagio de coronavirus porque están los dos aislados haciendo la cuarentena. No todas las parejas tienen la posibilidad de tener prácticas sexuales porque están aburridos y hastiados de su vida en común, entonces necesitan activar el deseo, ¿no es cierto? Tienen la posibilidad física, por decirlo de alguna manera, pero no la estimulación o la motivación claro. para hacerlo. Ahora, doctora, esa es una alternativa, ¿no? Esa es una alternativa, la de que vos estás con tu pareja en tu casa, aburrido o porque no se enciende la llama, entonces vos recurrís claro. al porno, ¿no? Que puede ser a través de cualquiera de las páginas que, como bien decía la doctora, son públicas o incluso hay algunas privadas. Ahora bien, después está la otra modalidad, que sería el sexting, digamos, de personas solas, que vos tenés, estás en cuarentena, tenés uh-huh. a tu novia o a tu pareja haciendo el aislamiento en otro lugar, y está, digamos, la relación sexual virtual con distintos dispositivos, o puede ser por intermedio de una computadora con una notebook con una camarita, o solamente el celular. Sí, por supuesto, las personas que no tienen la posibilidad de estar juntos en el mismo espacio físico tienen la posibilidad, a través de estos elementos que vos estuviste nombrando, de tener encuentros eróticos uh-huh. a través del sexting, como bien vos lo dijiste, O también se utiliza mucho el lenguaje, ¿no? La palabra erótica para incentivar. Epa, eso es otra, claro, es otra modalidad, uh-huh, para las personas que no están en el mismo lugar físico. Claro. Ahora, eso sí, sí. Ahora, ¿qué tipo de cuidados hay que tener, doctora, en esto? Digo, porque si vos compartís imágenes, foto, video a través de la PC, a través del celular, estos son redes sociales donde digo, no sé, la foto que compartís a través de WhatsApp, videos a través, sí, lo ideal, lo que se aconseja es que no se compartan las fotos, sino que utilicen una cámara y en vivo las personas face to face, y pueden, por ejemplo, a través de un Skype o a través de una videollamada, o sea, evitar que pase la foto por el medio electrónico, porque nosotros sabemos hoy que no tenemos mucho control de seguridad. Fíjate vos que yo estaba utilizando para las clases online de la universidad, de la escuela, de la Facultad de Salud de Olavarría, estábamos utilizando todos los docentes el sistema Zoom. Claro, muy conocido. Para dar clases, ¿viste?, para comunicarnos con los alumnos, y sin embargo lo hackearon. O sea, que tuvimos que dar de baja porque llegaron a meterse en las cuentas de los bancos. Claro. O sea, que no hay nada de seguridad, y es lo que no, obviamente no recomendamos, que utilicen estos sistemas para pasarse fotitos o videos. Pero sí el encuentro a través del Skype, por ejemplo, de la videollamada. Ahí sí. Donde están, claro, ahí sí, sí, sí, sí, ahí sí puede estar. Uh-huh. La verdad que yo lamento mucho las personas que están en la casa haciendo la cuarentena juntos y tienen un desgaste tan grande de la relación, en donde, a pesar de que tienen la posibilidad material, física, de tener los encuentros sexuales porque tienen más tiempo, no tienen desarrollado el hábito de la seducción, porque ya en ellos existe un aburrimiento, y en algunos casos, por supuesto, cuando hay una relación conflictiva, donde no dan ganas de estar en contacto con esa persona, ni siquiera, no solo en un ámbito erótico, sino en un ámbito de compartir un almuerzo, una cena, uh-huh, o una, uh-huh, conversación, lamentablemente ahí lo que tenemos que hacer es trabajar un poquito con la terapia de parejas para a ver si podemos revincularlos, ¿no? Siempre se aconseja, claro, digo, aquellos que tienen una relación ya de muchos años, digamos, que obviamente que entra el desgaste en la pareja, siempre es recomendable en estas ocasiones también, digamos, que una buena previa, por ejemplo. Ah, por supuesto, es lo más importante, sobre todo para la mujer. El varón no lo necesita tanto, no, porque el deseo sexual del varón es más genitalizado, más espontáneo. Sí, así, genitalizado, así. Y las condiciones para que se active son más fáciles, uh-huh, que para la mujer. Por ejemplo, un estímulo visual es suficiente para que un varón tenga una erección, si está en condiciones de tenerla. ¿Sí? Por eso existe Playboy, esa revista existió para los varones, y nunca hubo una similar para las mujeres. Porque a la mujer, no quiero decir esto, que la visión, la imagen, lo visual no la motive, sí la motiva, pero más la motiva el mimo, la caricia, la ternura, el buen trato. Somos, uh-huh, diferentes. Ahora, ¿cómo llegas a ese mimo, a ese buen trato, a un momento distinto, cuando justamente la pareja está, por alguna determinada razón, media distanciada? ¿Qué aconsejas? Hacer una terapia de pareja. ¿Por qué? Porque todas tienen situaciones diferentes por las, claro, cuales están distanciadas, ¿no es cierto? Sí, sí, obvio. Entonces, con un profesional especialista en el tema, puede identificar bien cuáles son las situaciones propias de esa pareja para poder intervenir en las mismas. ¿Y en el medio de la cuarentena se puede hacer una terapia de pareja? Por supuesto. ¿Videoconferencia? Sí. Sí, sí, yo trabajo mucho, mira, yo y muchos profesionales, ¿eh? Sí, sí. No estoy haciéndome propaganda. No, está bien. Está bien. Pero yo trabajo mucho con consulta online. Ajá. Mira, en mi página web también subí un artículo la semana pasada, que ahora lo estoy buscando acá en la compu. Sí. Subí un artículo sobre el sexo en la época del coronavirus. Es www.sexualidadeducación. Este es un artículo que publicó la presidenta de FLACES. FLACES es la Federación Latinoamericana de Sexualidad y Educación Sexual. Y está muy bueno porque da algunos tips también en relación a esto. La página es www.sexualidadeducación.com. Estoy entrando yo en este momento, porque esto le puede venir bien a las personas para poder ilustrarse en relación a este tema, ¿no? Sí. Redondea el concepto. Decime vos lo que me querías preguntar. Porque quería volver sobre el sexting y esta modalidad que vos decías que el sexting sí, digamos, pero solamente en vivo, digamos, ¿no? Claro, sin pasar imágenes por estos elementos que tenemos, porque la persona se puede, o sea, las personas adultas se pueden ver involucradas en un escándalo. Claro. Pero los menores, las adolescentes y los menores, pensemos que pueden ser víctimas de trata o pueden ser víctimas de personas que utilizan esos elementos para ilustrar páginas, por ejemplo, de pornografía infantil, ¿no es cierto? Vos pensás que en las parafilias, en las perversiones sexuales, hay personas que se excitan con niños, con adolescentes, y entonces hay páginas privadas y pagas, como si fuera un club de paidofílicos, ¿no es cierto?, o pedofílicos, en donde acceden a todo este tipo de material, que ¿de dónde lo toman? Lo toman de las redes, de todos los delitos que se cometen a través de este tipo de cuestiones. Por eso hay que tener mucho cuidado, decirle mucho, aprovecho este medio también para que los padres le puedan decir a los hijos, a las hijas, que no intercambien material donde puedan estar expuestos ellos con algo erótico a través de los medios, porque los chicos lo hacen y realmente no tienen conciencia del riesgo que están corriendo en relación a esto. Sí. Doctora, en este contexto de estresante, digamos, de cuarentena, en este contexto de cuarentena, ¿cuán importante es, digamos, tener buen sexo, ya sea, digamos, en pareja o de manera virtual? ¿Es un mito? ¿Es una realidad esto de si tenés buen sexo mejora el estado de ánimo o no? No es un mito, es una realidad. La recomendación profesional es que siempre es bueno tener buen sexo y hay que tratar de practicarlo. Algún tipo de práctica de actividad sexual, ¿sí? Puede ser un encuentro sexual si uno tiene una pareja, y las personas que no tienen pareja, lo que se recomienda es que tengan prácticas de autoestimulación, ¿sí? O de autosatisfacción o de autoexploración. Para no utilizar, desde el lado profesional utilizamos estos términos, para no usar la palabra que comúnmente se usa para esto. Sí, sí, bueno. Sí, estamos en el horario de... No, no se puede. Acá se puede decir, no hay problema. Entonces, siempre se recomienda esto. ¿Por qué? Porque la persona se conecta en primer lugar con el placer. Y siempre es bueno conectarse con el placer. ¿Por qué? Porque el placer ayuda a formar endorfinas, ¿no es cierto? Las endorfinas son unas sustancias que nos dan una sensación de bienestar, pero además eso ayuda a mantener competente nuestro sistema inmunológico, que es el que nos protege contra las enfermedades, ¿sí? Claro. Es fundamental. Entonces, fíjate vos que a las personas que tienen cáncer, por ejemplo, se recomienda también en terapia sexual que tengan prácticas sexuales, en paralelo, por supuesto, al tratamiento y a toda la indicación que le va a hacer el profesional de oncología, porque eso ayuda a que mejore su sistema inmunológico y su conexión con la vida y con el placer. Claro. Por supuesto que las personas que tienen disfunciones sexuales o tienen algún tipo de rollo, por decirlo de alguna manera, con respecto a su sexualidad, por su imagen corporal, por su autoestima sexual, por algún bloqueo. Esto, claro, esto lo va a conectar con el displacer. Claro. Por eso tiene que hacer una terapia para solucionarlo, ¿no? Es fundamental, es fundamental. No es un mito, es lo que se recomienda. Bien. Hay que tener mucho cuidado en la época del coronavirus. ¿Puedo decir algo para educar en relación a esto? Cuando una persona está en la casa y la otra está trabajando, ¿no es cierto?, que tiene que salir afuera y volver a la casa, bueno, por supuesto, todos los elementos de higiene, sacarse la ropa, lavarse todo, y tener cuidado, cuidarse mucho, no solo para no infectarse, sino para no traer el riesgo de infección a la pareja que está en la casa, ¿sí? Y también hay que tener cuidado con las prácticas sexuales, porque está demostrado, en este artículo lo dice muy bien, que el virus no se sabe bien si las secreciones vaginales lo transmiten, y las secreciones también del varón a través del semen, pero sí se sabe que se transmite a través de la caca, de la materia fecal. Entonces, cuando existen prácticas sexuales involucradas, hay que tener mucho cuidado con la higiene en este aspecto. Claro. Preservativo, por supuesto. Sí. Y entonces, no sexo oral, por las dudas. No sexo oral. El sexo oral puede estar presente. Sí, claro que puede estar presente si las personas están libres de infección, claro, por supuesto. Claro. Sí, estando en su casa y no tener problema de esta pandemia o de este virus, ninguno de los dos. Claro. Es la única manera. Sí. Seguro. Sí. Bueno, Doctora, la verdad que muy clarificador su aporte, y bueno, la vamos a seguir contactando porque seguramente, bueno, la cuarentena va a seguir, va a seguir, por lo menos hasta agosto, septiembre hablan, ¿no? No se sabe. Yo les recomiendo que lean este artículo, ustedes lo pueden ver. Acá lo estoy mirando yo también. Dice: tenga cuidado durante las relaciones sexuales, y nombra 4 ítems. ¿Lo puedo leer? Sí, ¿puedo por leer? Favor. Bueno, besarse a través del beso se puede pasar fácilmente el COVID. O sea, evite besar a alguien que no sea parte de su pequeño círculo de contactos cercanos. Claro. El rimming, que es boca enano, ¿sí? Boca enano, puede propagar el COVID. El virus en las heces puede estar también en la boca, o sea, pasar a la boca, ¿no es cierto? 3, los condones pueden reducir el contacto con la saliva o las heces, especialmente durante el sexo oral o anal. Y 4, lavarse antes y después de la práctica sexual es mucho más importante que antes, por supuesto. Lavarse las manos, lavar los juguetes sexuales, en el caso de que se utilicen, y desinfectar, bueno, los teclados y las pantallas táctiles que comparte con otras personas. Esto es lo que yo les estaba contando, claro, que se recomendaba el face to face, no pasar videitos, sino el estar en contacto face to face con otra persona a través del Skype. Por ejemplo, bueno, desinfectar los teclados, las pantallas táctiles que se comparten después de una práctica sexual, claro, frente a esto. Son todos pequeños detalles que antes no se pensaba en todo esto, no, pero claro, ahora, bueno, tenemos el infector ahí próximo, este virus que nos ha venido a cambiarnos las vidas. Es increíble, ¿no? Se paró el mundo. Es verdad. ¿Cómo vamos a quedar después de esto? Ojalá realmente que exista un cambio de valores, ¿no es cierto? En la gente. Sí, es lo que esperamos todos. Que se valoren más las cosas que realmente tienen importancia en esta vida. Doctora, le agradezco mucho por esta participación. No, por favor, un placer. Bien.